Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a una transmisión de Comiqueando. En nuestro programa 104 nos hace favor de acompañarnos el buen Alejandro. Yep, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bien, bien, bien. Aquí. Tarde, pero seguro. Tarde pero seguro, ¿no? Y después de unos terroríficos, horribles, esperpentosos programas especiales de Halloween y Lovecraft, pues ya estamos de vuelta a la normalidad. Con nuestras aburridas y simples noticias del mundo de pop, de la cultura pop, de las series, películas, cómics, libros, lo que se nos atraviese, de superhéroes, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. No sé si tengas alguna noticia, Alex, que nos quieras compartir. Por ahí me regreso. Sí, Simón, ya está. Sí, Es que se oía, ¿no? Tú mi voz, sí. te oías tú mismo. Ahí está. Ya, era nada más para calar el micrófono. ¿Noticias de la mole o de qué otra cosa? Porque prácticamente no tengo yo muchas más allá de las que vas a presentar en la La en las diapositiva. diapositivas. Más que Gal Pues a Gadot va ver, a ser. platícanos cómo estuvo la mole. Más que Gal Gadot va a ser la reina malvada en Blancanieves para Disney. Ah, sí. ¿Cómo la ves? Pues está bien. Está chido, ¿no? Vamos a ver qué tal se pone. Sí, y de hecho creo que la Blancanieves es una jovencita de veintitantos años, ¿no? Según el cuento, más o menos sí, de esa edad. De esa edad Pues chavilla, habrá que ver, entonces. ¿no? Y pues la Blancanieves, pues ahí. Digo, la reina, pues ahí la lleva. Digo, va a ser una mujer malvada y pues será la primera vez que vemos a Gal Gadot de mala, ¿no? Exacto. Luego, pues salió también un spoiler de Spider-Man, pero de ese mejor no hablo, o sí, de una vez lo aviento. No, suéltalo, ese no lo incluí en la diapositiva. Sí, ¿no? No. En la imagen del estreno ya creo que se filtró una fotografía hablando, o bueno, de una escena donde Spider-Man habla con el Doctor Strange y resulta que al parecer sí no van a salir ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire en la película. Porque Spidey más o menos le pregunta, oye, ¿y entonces por qué si yo ni conozco a estos villanos, ¿por qué me están atacando? Y el Doctor Strange le dice que porque al parecer él, al llegar al multiuniverso, bueno, al llegar a los nuevos universos, asume el cuerpo de los otros Spider-Mans. Entonces los otros villanos lo ven como su propio Spider-Man, o sea, como Tobey Maguire con la figura de Tobey, pero en realidad él es la conciencia de este nuevo chico, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del nuevo Spider-Man. Garfield, no. No, Andrew Garfield es el anterior, ¿no? ¿O sí? Ah, ya entendí. Pues Bueno, qué el. raro, porque Mande. hice esta semana tuve la oportunidad de ir a una juguetería buscándome un Mandaloriano y ya ves las figuras del Hombre Araña como con cinco trajes diferentes. No. Tres, cuatro trajes diferentes. Pero sí va a salir así con diferentes trajes, pero no sale Toby y no sale Andrew, porque ¿cómo se llama? Porque según esto, el Doctor Strange le dice, tú llegas a este universo y asumes el cuerpo del nuevo Spider-Man. Digo, del Spider-Man de ese universo y los villanos te ven como si fueras él. Y por eso te intentan atacar. Qué curioso. Pues como Ok, la pues avestruz. vamos a ver qué tal. A ver qué tal, porque hoy se estrena Eternals. Y que dicen que está muy buena, ¿eh? Que los críticos sí le están poniendo cinco palomitas. Así que, Pero ¿cómo pues ya ves? traía por ahí el tache de la peor película, ¿no? Pero eso fue un boicot que habían hecho. Le estaban haciendo boicot a la película porque decían como que no estaban el público conforme con cómo representaban a la comunidad LGBTIQQ. Y creo que era boicot y ni siquiera la habían visto nadie. Entonces, ya Porque era tengo con. entendido por ahí que sale Eros. Ah, eso sí, no lo he escuchado. Sale el dios del amor. El shock. Pero bueno, dije el dios del amor, no el Ah. pervertido del choc. Ese viejo lesbiano, que en lugar de venirse a trabajar. Manoseador de millennials. No, eso sí, no lo sé. Ya, pregúntale Ahí sí no podría decirte. O al menos que sea con consentimiento. un consentimiento. Está bien. Muy bien, pues nosotros traemos algunas noticias interesantes, algunos temas que ocurrieron en estas 2 semanas de especial de Comiqueando. Vamos a repasarlas con ustedes. Y hay algunas cosas nuevas que si todavía se quedaron con ganas de ver cosas de terror, de Halloween, les traigo por ahí algunas recomendaciones para que no se olviden de verlas. Y yo al rato les muestro el artbook de La Mole, que también habla de monstruos y fantasmas. Ok. Simón, a ver, entonces vámonos con la presentación. Vientos, a ver. Ahí está. Bueno, pues aquí viendo la portada de Dunas que ya se estrenó, aunque para ciertas personas parece comercial del Palacio de Hierro de Liverpool, pues ahí está, ¿no? Y le fue tan bien en sus primeras fechas que ya se habla de la continuación, ¿no? Muy interesante, quedan continuará. Y pues la segunda parte de Dunas se estrena a principios del 2023. O sea, la temporada otoño-invierno del Palacio de Hierro. No, ya es primavera, verano, ya es Ah, primavera. primavera-verano. Sí, se habla mucho de los trajes, se habla mucho de las escenas, se habla mucho de la producción. Que probablemente sea una película muy destacada y por eso se lleve varios premios, ¿no? Pero bueno, para algunos no deja ser un comercial de tienda de departamental, ¿verdad, Alex? Porque lo es. También en Twitter hubo un meme de que decían que Dune y la película de las Spice Girls era lo mismo. Ándale, ¿por qué? Si te fijas la trama, tiene muchas coincidencias. Si te fijas en los escenarios, también. Entonces, ahí nomás Pero para que veas. que para que quede bueno. Otra y otro video, otra serie que se estrenó durante este fin de semana fue el Army of the Thieves o la Armada de los Ladrones. No sé si tuviste oportunidad de echarle un ojo, Alex. No, la verdad que no, pero aquí tenemos el tráiler y nada más déjame lo ubico porque todavía vengo enfiestado y entonces ahí está. Sí, muy bueno. La propuesta que hacen es este ladrón de cajas fuertes y su experiencia abriendo cajas, ¿no? Palomera, no esperemos mucho, pero la trama y la forma en que llevan la historia le da mucha forma a la película. y pues te quedas con ganas de saber qué sigue, que en este caso lo que sigue es la parte de los el Army of the Dead, ¿no? Ah, no, pero ese es. Sí. Ah, pero Army of the Dead es el. O sea, ¿esta es precuela de la película de la de los muertos? De Army of, sí, claro. De Army of the Dead, Y de exacto. hecho, en la parte final, en la parte final de la película, aparece la escena donde van y lo reclutan para robar un casino en Las Vegas. Ah, y por eso también en la de Army of the Dead lo manda, ¿no? Lo enseñan al chavo este. O ya me confundí. No lo enseñan, él es el que le llegan con la propuesta de abrir la caja fuerte y él se emociona y dice sí. Y al parecer no hay una razón de su emoción, pero entonces en esta película de los ladrones te explican la razón de su gusto por abrir las cajas fuertes. Te soy sincero, yo pensé que era otra de esas recomendaciones chairas que que luego haces, pero no, ¿eh? Sí suena interesante. Ah, qué Sí, cosa, ¿ves? suena interesante y luego más de que es Está, está este. de Dios Snyder. Ah, ok, sí. Sí, está interesante. Y este, y entre ladrones te veas, ¿eh? Entonces, esta es una de las recomendaciones que están en el aire. Ojalá tengan oportunidad de verla. Y luego si ese es de Snyder, pues han de ser como 3 horas de película, así que suena Dos para horas y todo. pico, dos horas y Sí. 20, una cosa. Sí, pues sí. No sé qué trae el tipo con hacer producciones largas, pero bueno, ahí está. Netflix, octubre 29. Está buena. ¿Okay? Muy bien. Army of Thieves. Army of Thieves. La siguiente no es la película como tal, la película se estrena a finales de noviembre, pero es que ya hubo el primer tráiler de Ghostbusters Afterlife, ¿no? Va para el 19 de noviembre la película y la verdad es que está muy interesante, ¿no? No sé, las últimas películas del último mes han tomado un tono ochentero muy interesante. Que ya con la forma ochentera, la forma de hacer las cosas, se ven muy, muy buenas. Y bueno, pues Cazafantasmas, Es que era la forma de hacer películas, no que, ¿verdad que sí? ajá, la importancia nada más de la historia, del cuento corto, y no meterle tanto que el personaje antes hacía esto, o los motivos, o las causas. No, no, no, es los buenos contra los malos. Y párale de Sí, contar. claro. Entonces, vale mucho la pena echarle un ojo. Ya espérenla el 19. Y es probable que hagamos algún comentario porque es el día. Ah, es viernes 19 de noviembre. Entonces, igual ya tendremos otro tráiler o alguna cosa adicional ya para esas fechas, ¿no? Ya Y desde hace pues, como 2 meses, ya venden las figuras, ¿eh? ahí ya están Las los figuras. cazafantasmas. Que incluso sale, bueno, venden la figura de los tres cazafantasmas ya viejitos. En particular de Peter Beckman, o sea, Bill Murray. Y ya puedes ver en las salas de cine, si ya te animas a ir, las palomeras y los recuerditos de la película. Pues si en las palomeras dan una de las camionetas, selecto uno, sí me animo, ¿eh? Están dando el backpack. Es justo el que están mostrando Ah, en ahorita. palomera el backpack. Ajá. No, no sé si es backpack o si es la tapa de un vaso, pero ya vi el equipo completo del Cazafantasma. La mochila de protones. Ajá. Bueno, Pero pues bueno. Stranger Sí, vamos a ver qué tal se puede. Vámonos a la siguiente diapositiva, Alex. Y la siguiente diapositiva es los estrenos del mes. Cazafantasmas. Ay, papaya de Celaya, mira nomás. Sí, a ver si por dónde quieres comenzar. No, pues por el ¿Qué te llama la principio. atención? Por Pues el viene principio. Finch. Finch con este robot, este perro y un humano que están viajando y tratando de resolver un problema. Viene por Apple TV. Tiene muy buena crítica, ya quien lo vio, la crítica está buena. Y este Tom Hanks pues, no se queda atrás en sus actuaciones últimamente, ¿no? Viene de la mano con Eternals. Ya ahorita ustedes pueden ir a ver Eternals al cine si les llama la atención. Entiendo, no va a salir en streaming en un rato, ¿verdad? No, todavía va a tardar un ratillo. Especialmente después de las demandas que les hacen por estrenarlos directamente en streaming. Sí. Ya está. Después, el día 6, que es el sábado, tenemos el estreno de Arcane, un anime, entiendo, de League of Legends, que es un juego, pero que le están haciendo un anime, entiendo. ¿Película Viene Wayne. sería? Ajá, es una película. Wayne es una serie y viene la nueva temporada de Dexter, el día 7. Dexter mejorado, ¿no? Dexter Y regresa. vean Wayne si tienen la oportunidad de verlo en Amazon Prime. Está curioso, está palomero y seguramente se la van a aventar corrida. Son 9 episodios. Dexter es más violento que nunca. Sí. Dexter, ¿la viste? De hecho, ahorita No, la pues sí. retomé. Estoy a la mitad de la temporada 4, esperando llegar a verla fresco ese día 7. Pues termina la 4 y ya olvídala porque las siguientes ya están de asco. ¿En serio? Yo sí me la aventé toda la serie, incluso por ahí tengo hasta los libros. Que sí me los leí, están padres, están muy buenos. La serie, la verdad es que retrata, para quien no la ubica, es un chico trastornado que por el asesinato de su madre queda trastornado y no tiene remordimientos. Entonces él puede matar sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de cuestión moral en su ser. Pero entonces lo adopta un policía. Y el policía, al darse cuenta de que él no tiene remordimientos, le empieza a enseñar un código para matar solamente personas que merezcan ser asesinadas. Los asesinos seriales que escapan de la justicia, tratantes de blancas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que siempre asegurándose que realmente sean culpables y que no hay alguna forma de que la justicia legal, porque incluso él trabaja en la policía como ¿qué? Forense de sangre, no lo que la justicia no lo logre castigar o atrapar. Y está muy padre, la verdad es que pues ya hasta que encuentra el concepto de él es que pues no se puede relacionar con nadie, que encuentra hasta que encuentra pues una pareja y unos hijos donde él sí empieza a sentir empatía y apego hacia ellos. Terminó muy muy feo, la verdad, la serie terminó muy gacha. La verdad es que cuando estaba esta serie estaba compitiendo mucho con Breaking Bad. Y pues sí, Breaking Bad se la llevó de calle. Y creo que a este escogieron el peor final que le pudieron haber dado. Pues a ver si le hacen justicia con esta nueva temporada. Ojalá. Esa sí le traigo ganas, Dexter. Dexter. Luego viene Clifford el perro rojo. Esta es una película infantil. Después Red Notice en Netflix. Otra que también le traigo ganas, y no precisamente a la película. La película, sí, yo sé que La Roca te gusta, pero no lo digas. Si lo sabe Dios, si lo sabe Chuck, que lo sepa el mundo. Lo sepa el mundo. Ya está. Se ve bueno los cortos. Por ahí está Gal Gadot haciendo la de espía, ¿no? Con otros dos personajes que le han hecho de espías y que le sale bien el papel. Red Notice. Después un remake de Home Sweet Home Alone o de Mi Pobre Angelito, como lo conocemos. Y bueno, pues vamos a ver si las nuevas generaciones aceptan este tipo de película, ¿no? Yo digo que sí, porque es de esas que no va a ser el hit de taquilla que lo fue la original, pero la van a pasar cada año y la vas a seguir viendo. Y la ventaja es que esta va a estar en 4K y es la que vas a ver en alta definición, contrario a la de Macaulay Culkin. Así es. Vamos a ver qué tal le va. Después viene Hitmonkey. Yo a esa le traigo ganas. Vamos a ver este mono asesino. Que bajo la filosofía tipo Deadpool, hace de justicia, ¿no? Hitmonkey. Después Alpha Rift. Esta es una película, entiendo. No entiendo muy bien, no leí bien la sinapsis, pero es de ciencia ficción. Después viene Ghostbusters, que ya platicábamos. Y después viene esa otra. Ese día 19 hay cinco estrenos. Hellraiser. No sé si tú tengas idea de qué trata esa. No, la verdad es que a menos que sea continuación de la otra. No. Esta es animada. Y es así como que apocalíptica. Y luego Wheel of Time, que también es una película fantasiosa, donde hay magia, hechiceros y eso. Y Cowboy Bebop, que viene de un anime que lo están haciendo realidad, ¿no? Es una película, entiendo, y la están haciendo real. Es Live action, ¿no? live action, entonces Ajá. si no han visto la caricatura de Cowboy Bebop, échenle un ojo, está muy chida. Ya. Después viene la segunda parte que estás esperando ver, Alex. La de Revelation. Por fin, caray. Segunda parte. Ojalá ya y muera y no haya una tercera parte. Que la boca se te haga chicharrón, vas a Oh, qué ver. la canción. Bueno, pues ya veremos. ¿Ya Y terminaste de leer el después, cómic? no. O ya No. dijiste, ay, muere. Ay, muere, yo me quedé. Pero todavía no acabo, ¿sí? ¿Ya acabó? Ya salió hace como 15 días, me lo acabo de echar ayer o antier. No, terminé de leer. Entonces, está como que termina medio extraño así de como que pasó y no pasó y dices, ah, bueno. El cómic está muy padre el arte y están muy padres las portadas. Sobre todo, bueno, Isaac decía esa de Mignola, pero la historia sí como que la dejan muy abierta para darle pie a la serie. Y a ver en qué termina de Revelation esta parte. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. De ahí, el 24 viene Hawkeye. Regresa a Marvel a las series. Nos castigó que un mes, ¿no? Mes y medio. Sí, un cachito, mes y medio. Y luego viene Resident Evil, la película, otra película de Resident Evil. Ah, después El Encanto, que es una película animada de Disney en un entorno latinoamericano, entiendo colombiano. Y Supercrux, que es una película basada en un cuento. Ya Chuck nos había dicho que el autor Mark Millar tenía un convenio con Netflix y sus series van a ser animadas por Netflix, y entonces están tomando sus historias y las están haciendo animación, ¿no? También pues estaba aquí en la siguiente diapositiva donde Supercrux pues ya sacó su tráiler. El tráiler de Supercrux que ya anda por ahí, ojalá lo puedan ver. Está muy bien animado, es una banda de superhéroes que están venidos a menos y que van a hacer un show, ¿no? está. Pues, a favor de ponerlo. Y la verdad es que está muy interesante. La animación. Se ve como del corte de Invincible, a mi parecer. Y un poquito el subidito de tono para audiencia adolescente a más, ¿no? Así es. Entonces, pues ojalá y tenga suerte, ¿no? Porque entiendo que eso nada más es es la historia del cómic, ¿no? No hay una secuencia, pues. Híjole, es que... Bueno, como referencia, pues creo que Jupiter's Legacy es de Mark Millar, ¿no? Uh-huh. Y no le fue muy bien en Netflix. No, y menos por haber sido live action, ¿no? Uh-huh. A ver este qué tal. Mark Millar además tiene que Hit Girl y ¿cómo se llama? Kick-Ass. Yo espero que de Hit Girl sí la hagan. Esa estaría muy buena en serie. Y en live action, para ver a una niñita haciendo cosas imposibles. Y recuérdame, ¿fue el que escribió el de Superman Red Son? Sí, según yo sé. Sí, ¿verdad? Entonces, pues, la verdad es que es buen escritor, tiene buenas joyitas. Pero no sé si a la hora de producirlo y hacer la serie... no sé por qué luego no pegan. Ya está. Muy bien. Vayamos a la siguiente diapositiva. Creo que tienes ahí un par de visitantes en redes sociales. Sí, saludos a Arabi que nos está viendo y nos está mandando mensaje aquí en este nuevo programa. Dos viejitos carcamanes hablando de tarugadas. Y también hablando de tarugadas, fíjate, un tal Juan Carlos Gutiérrez Mercado que nos anda saludando y preguntando por cierto viejo lesbiano que... Te digo, tiene impacto con la juventud del chavo. Que en lugar de venir a trabajar, se va a luchar por la justicia. Eso. Está bien. Bueno, Super Crux, después... Sí. Después, cierran las puertas, señores, que llegó Boba Fett, ¿no? 29 de diciembre se estrena el libro de Boba Fett como serie y la verdad es que ya nos dieron una probadita de lo que va a ser, ¿no? Un bajo mundo en Tatooine, no hay mandalorianos a la vista, nada más Boba Fett, ¿no? Vaya. Y la verdad es que se antoja mucho porque ahora Boba Fett parece ser que se va a hacer el capo de capos, ¿no? En un escenario con extraterrestres y alienígenas que ya habíamos visto en otras series de Star Wars, pero con unas posiciones o situaciones diferentes, ¿no? Muy interesante. En alguna parte del tráiler Boba Fett sugiere unirse con todos los villanos. Él dice que no quiere tener un reino de terror, sino quiere tener un reino de respeto, ¿no? Abrazos, no balazos. Casi. Híjole, pero eso implica que todos son iguales, ¿no? Abrazos, no balazos quiere decir que todos son iguales, ¿no? Uh-huh. No creo que eso sea, pero bueno. Y bueno, ahí está. Boba Fett, estamos esperándolo. Ahorita la tira de Bounty Hunter Wars o la guerra de los cazarrecompensas está corriendo en su número 17 ya. Y pues, como lo dijimos en su momento, están alargando muchísimo la historia, ¿no? Ojalá y no me vayan a maltratar al personaje y a hacerlo demasiado tedioso. Esa silla es donde estaba Jabba the Hutt, ¿no? El trono? Plataforma, porque la silla, él cuando regresa en el corto, en el último episodio del Mandaloriano, uh-huh, está Biff Fortuna sentado en ese trono, uh-huh, y lo mata, ¿no? Se lo echa, y luego lo mata. Y él se queda en el Tron. Exacto, con la Chun-Li a su costado. Sí, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que los HOTS, pues es un gremio de criminales, que no solamente los HOTS, sino hay una serie de criminales intergalácticos alrededor de esto, y pues van a pelear por ocupar los respectivos huecos o vacíos, ¿no? Criminales que se han formado. Bueno. A mí me gustó mucho que respetaran la vejez y la composición física del personaje. Pues eso sí. Que no nos lo rejuveneciera, ¿no? No, está bien ya que pasadito de tamales y ya que no se cueza Bien, el mira. primer hervor. Exacto. Esperaría que en un capítulo también le duela la ciática como a varios de esa edad. Entonces. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De esa Sí, edad. como a varios de esa edad. Está De bien, vámonos personas a la siguiente, respetables Alex. de esa edad. Aquí, a ver, déjame ver. Retachemos a la presentation. Ándale, ¿y este? Morbius. Sale el tráiler de Morbius, el primer tráiler de Morbius, haciendo referencia a Venom, haciendo referencia al universo de Sony, de Spider-Man. Muy, muy interesante el tráiler. Y si te da alguna reminiscencia de Batman, es pura casualidad. No, Está pues ¿cómo Morbius. crees? No porque sea el mismo actor de del Joker de Suicide Squad. ¿Se parecería a Batman? Total, está el doctor Morbius y él tiene una enfermedad de la sangre y buscando la cura de esto, pues se mete con unas cuestiones con virus y murciélagos, ¿no? Muy interesante, de hecho tiene unas escenas, ahí salen una nube de murciélagos. Yo regresando a mi viernes de Halloween. Y la verdad es que yo platicaba en algún momento con Machoke. Este es uno de los pocos villanos que maltrata al hombre araña como quiere, porque es un villano natural, no es un villano artificial, en el sentido de que es un murciélago, y el sentido arácnido del hombre araña nada más no lo detecta y lo hace ver, se las hace ver negras cada vez que se pelea. Y hay una escena al final donde vaya atemoriza a un criminal. Y le dice, Bu, soy Venom. Dice, no, no te creas, soy el doctor Morbius. Y ahí termina de hacer el link entre Venom y el universo Marvel, ¿no? Pues es que es de Sony y es del universo de Spider-Man, así que en teoría aquí debería de existir o Venom o algún Spider-Man, ¿no? Sí. Y eventualmente Sí, hacer sí, la sí. liga con lo del spoiler de Venom con el Marvel Universo Cinematográfico, mira. Ahí el periódico del Clarín En Clarín, de un sí. Spider-Man, mira ahí al fondo. Es ahí está el buitre que le dice, deberíamos de juntarnos para platicar, doctor Morbius. Dice el buitre. Y bueno, pues lástima que la tuvieron que patear hasta enero. Esta película hubiera estado muy buena en esta temporada de vampiros. Te soy sincero, no había visto el tráiler Ya. Sí, de está cool. Morbius. Ok, vayamos a la siguiente. Es donde le dice, soy Venom. Dice, nada, nada, tranquilo, nada más soy un murciélago gigante. Listo. Vamos a ver qué sigue. Morbius. La que sigue está en el cine, se llama Espíritus Oscuros, así está en español, y se llama Antlers. Antlers en español significa cornamenta o cuernos, ¿no? Como bien pudieron recordar, la sesión anterior se mencionó esta película. Aquí no te puse el tráiler, aquí no tenemos el tráiler. Y el tema son el Wendigo, ¿no? El Wendigo, que es un espíritu malo de la mitología indígena norteamericana. Y lo curioso de la película, ojalá puedan verla, es que no es un guión de Guillermo del Toro, no son monstruos de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es productor de la película y apoya a Scott Cooper. Scott Cooper, que es el director de esta película, ¿no? Y la verdad me recordó muchísimo a la película de Mamá. No sé si viste esa película, Alex, la de Mamá del Sí. fantasma en el bosque. Muy similar, en lugar de un fantasma ahora traes un Wendigo, pero pues la mamá, y no, la mamá también mató gente, entonces acá el Wendigo también se ejecuta a unos cuantos. Vale la pena ir a verla, es de esas películas con espíritu ochentero, eso que decías hace rato de que las películas serán, no me interesa el previo, sino el momento que quieras narrarme, ¿no? Y está interesante, vale mucho la pena verla. Ah, Es en pues. cine, por si sí, la quieren ver. École. Antlers. La que sigue es Titane. Titane se va a estrenar el 2 de diciembre, pero yo la vengo recomendando porque se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Titane es una película de terror francesa. Yo le dije al Choc que le iba a traer algunas recomendaciones y esta es una de ellas. Titane. Titane es una es, empieza la historia con una niña que junto con su padre tienen un accidente y en el accidente ella termina teniendo una placa de titanio en la cabeza, que es lo que se ve, esa es la placa que ella trae, pero se la ponen desde niña y empiezas a ver cosas muy extrañas con Titane porque con su placa de titanio en la cabeza pues le gustan los coches. De repente tiene una relación enfermiza con uno de esos coches. Y además de tener esa relación enfermiza con los coches, Titania es asesina. No está anda matando extraños a diestra y siniestra. Y pues, pareciera que está loca, ¿no? Pero al final es un alma atormentada, pues, que tiene muchos sufrimientos, ¿no? Está interesante, muy, muy interesante. Una propuesta totalmente diferente al cine americano. Y muy de sustos, de esos sustos de que estás volteando y se aparece de repente. Y como detalle general, pues es el director de Ro, que es una película también francesa que nos habla de canibalismo. Híjole, Entonces, como que suena que sí me llama la atención, pero tiene algunos detalles, eso como de sustos de que aparecen, como que no me late, pero pues hay que darle una oportunidad a ver. Sí. Vale la pena. Vale la pena. Titane, ¿no? 2 de diciembre en México, en otros países ya está corriendo en cines. Y la siguiente recomendación, esta recomendación fue un impacto en Asia. Se llama El Medium. Es una película coreana. Pero la historia no corre en Corea, es una película coreana filmada en Tailandia. Y del mismo estilo de película ochentera, con un ambiente así, desolador, en este caso en una villa tercermundista, que creen espíritus, te enseñan los rezos, te meten al bosque, te explican un poco de la religión, animista que tienen por allá. Y de repente hay una muchacha que se posesiona de un espíritu, pero lo que llegaste a ver en las películas americanas como El Resplandor, no El Resplandor, perdón, la de El Exorcismo, Exorcista. se queda corta, ¿eh? Porque acá lo hacen real, aquí nada de que vomita verde, no, no, no, o que le gira la cabeza. Hay otras maneras de posesión que ocurren. Y lo hacen ver real. Na Hong Jin se llama el director, y la verdad es que está muy, muy interesante. Si no te gustan los sustos, no hay que verla, pero está fuerte, muy, muy fuerte. En Corea, que fue donde se estrenó por primera vez la película el año pasado, tenían que ver la película con las luces encendidas, porque ocasionó desmayos, ocasionó accidentes de gente que salía corriendo del cine, de lo impresionante que están las escenas, Ya ves, si nomás de ver ¿sí? el tráiler ya me hiciste voltear a prender las luces de mi casa. Ahora imagínate. Ya está. Y bueno, pues vale la pena, échenle un ojo, el medio. ¿Qué hubo? ¿Qué va a salir ahí? Nada. Te digo que se posesiona una chava y entonces como que la chava empieza a hacer cosas ahí extrañas. Y la verdad es que interesante, una propuesta diferente. Pero bueno, creo que ahí termina mi slide, Simón, ya está. ¿Qué te dicen las redes, Alex? que a ver a qué hora hablamos de la molecita. La mulecita. De la molecita. Dice el tal Juan Carlos. A ver, déjame. Dice Carisaok. Na, na, na, na, na. Mi esa del medium solo me dio risa. Le vaya a dar un infarto al señor. Mejor la bruja de Blair. No, esa sí me la aventé y por eso ya no me gustaron las de miedo. La bruja de Blair, yo sí la vi en estreno en el cine y creo que nada más la fui a ver y nada más habíamos como dos personas en la sala de cine así en la medianoche. Y desde entonces, mira, cruz, cruz. Pues Cruz, es que no cruz. lo entienden. Esas juventudes de ahora, como a todos lados a donde van hay un celular o hay una luz, no entienden lo que significa la oscuridad, No, no, no, no. No, no, no, ¿no? no, no. Nada. Bueno, y continuando con la siguiente sección de dos viejitos carcamanes hablando de películas y demás tarugadas. La mole, la molecita. ¿Cómo te enteraste de todo el relajo y todo el chisme que hubo? Pues supe que fue en el World Trade Center, ¿no? Sí. Ya no supe si solo fue sábado y domingo o se la aventaron hasta el lunes. Vuelve el perro arrepentido al World Trade Center. 3 días, no uno, no dos. 3 días, viernes, sábado y domingo. Los 3 días. Ahora la verdad es que no hubo. Se vio un poco que. Vamos a ser sinceros. Se vio un poco que querían recuperar el dinero de que no tuvieron de los eventos durante un año y medio. Entonces no hubo, ahora sí no hubo promoción de 3 días, el de pase de 3 días y tu set como antes, porque también lo manejaron como que no es la mole, es el Room 6 Bazaar, pero se hace lo mismo que la mole. Y el único que había era el Friday Friends Pass, o sea, el del viernes de 2 boletos o con un descuento, porque el descuento en total era 50 pesos de descuento para los dos, o sea, 25 por persona. El evento, pues ya sabes, tiendas, algunos artbook exclusivos de La Mole, el Artist Alley, donde ubicas tanto talentos nacionales como algunos, un internacional, y el Media Alley, donde son artistas de los medios, o sea, youtubers, influencers, personaje de doblaje, cosplayers y actores que en esta ocasión vinieron 3 Power Rangers, ¿no? 2 chicas y un chico. El invitado internacional de los cómics fue Warren Law, Warren Law, el autor de estas portadas, así muy, muy bonitas. Okay. Y que también hizo como invitado internacional, pues el arte de la portada de... ¿Te enseño esta o la otra? No, esa. Ay. Digo, yo sé que hay adultos aquí, pero ándale. Vamos. Hasta aquí. Hasta ahí, sí. Hasta aquí. Ay. Porque hicieron dos portadas. O sea, el artbook ahora tuvo dos ediciones. La versión foil, semi decente, hecha por Warren Law, y la versión risky, o la versión picosa, ¿no? La picante, que es la misma, pero en virgen, no está en foil, pero el personaje está desnudo, completamente en su frente. Ok. Ese es un compendio, ¿verdad? De sketches o bocetos. Es arte que cada uno de los invitados de la mole, del Artist Alley, dibuja específicamente para el evento, ¿no? O sea, si te identificas, pues aquí está un, ¿cómo se llama? Drácula. Y el monstruo de la laguna. Y cada uno de los artistas pues lo va haciendo con su estilo propio. Lo que se ha estilado en las últimas ediciones es que, como todos están invitados al evento, todos estos artistas están invitados al evento, pues es como un álbum en el que tú coleccionas también las firmas de ellos. O sea, vas con Omar Soto, que tiene su mesa, y le pides que te lo firme, y con Mala Sangre, que también ahí tiene su mesa, y le pides que te lo firme. Víctor Vega, Salvador Velázquez, hay una de Manuel Conde. Déjame lo encuentro. Humberto Garza, que lo conocimos y está muy padre su arte. Fera, Héctor de López, Jesse Ocampo. Déjame ver, no encuentro. Incluso, y ahora en esta edición viene la última página donde, pues en una de esas tú ibas y les pedías que te dibujaran un sketch, porque así como dice, sketches sheet, la hoja para sketches, que te dibujaran, o que si había algún artista que también te lo pudiera dibujar, o que no estuviera dentro del evento. José Luis Durán y Elías Ortiz. De José Luis Durán. Moraliux, no sé si lo ubicas, de Chis. Ah, y al lado Manuel Conde. Entonces ibas a su mesa y te los firmabas. Y está y es lo que se estila ahora en estos árboles. Y más que nada porque la mayoría dan los la firma pues gratis. Ya está. También pues si ven por ahí la revista de Comicase, pues cómprenla, porque en esta edición viene una de las portadas, es a cargo de Manuel Conde, el dibujante de las Tortugas Ninja aquí en México. Sí. Uh-huh. Y entonces el relajo también que hubo es que dos relajos. La primera es el asunto que estaba José Luis Durán, y si recuerdan, ¿quién es José Luis Durán? Bueno, lo catalogan como el primer mexicano que dibujó Spider-Man aquí en México, en los cómics de la prensa. En algún momento los cómics, la prensa en México consiguió la licencia en Marvel para publicar los cómics del Hombre Araña, Sin embargo, pues como aquí eran quincenales o hasta semanales, y en Estados Unidos el Hombre Araña era cada mes, pues en algún momento la edición mexicana alcanzó a la edición gringa. Y para evitar que, como era mucho dinero y todos querían comprar al Hombre Araña, para evitar que hubiera un espacio o que regresaran otra vez a mensual la venta del Hombre Araña, le dijeron a Marvel: ¿sabes qué? Pues danos chance a nuestros dibujantes de dibujar y crear historias del Hombre Araña. Y Marvel dijo: sí, échanos el varo y no hay ningún problema. Y entonces así se empezaron a crear historias inéditas que no se creaban, que no se vendían en Estados Unidos y que se generaban aquí completamente en México. Entre ellos villanos también, como el Puerco Espín, que fue creado por el mismo José Luis Durán. El asunto con eso es que en algún momento José Luis Durán ideó una historia en la que Gwen Stacy sí se casaba con Peter Parker, mientras al mismo tiempo en México, en Estados Unidos, Gwen Stacy la estaba matando Peter Parker. Y entonces ese número desde hace algunos años ha sido muy buscado porque lo retomó en algún momento algunos escritores en Estados Unidos, aprendieron que más bien se enteraron que esta historia existía aquí en México, se hizo famosa e incluso algunos alemanes, bueno, ya sabes que existen fotocopias y que alguien lo escaneó. Alguien más lo tradujo, lo descargó un alemán, lo imprimió en Alemania, incluso lo revendió, lo mandó ahí lo revendía en algunos, sitios de internet. Y entonces, pues, se hizo el relajo. Ahora, el asunto es que, como parte del homenaje que que se lleva haciendo desde hace varios años a este dibujante, a José Luis Durán, la Mole pensaba sacar, anunció desde febrero que que en la siguiente Mole iba a ser un homenaje a José Luis y que además se iba a vender dos ediciones de esta boda de Batman, no, de Spider-Man con Gwen. Ya ves, me traiciona el subconsciente. Subconsciente. De Spider-Man con Gwen. La edición normal y la edición foil. Y en algún momento sacaron la noticia, todos bien emocionados, dijeron: va a haber una preventa en nuestro sitio. Y de repente, todos callados, nunca más se volvió a mencionar de esa edición. Y todos, pues, bueno, pues yo creo que ya no la vendieron, yo creo que ya no la sacaron. Por ahí algunos decían: es que Marvel sí les cayó y dijo: no, pues no pueden vender esto porque tiene problemas legales o tiene problemas de cuestiones de licencia, ¿no? Realmente a quién le pertenece. Y más porque es la imagen de Spider-Man. Y hasta que, pues en algún momento llegas a la Mole y está a la mesa de José Luis Durán vendiendo sus productos oficiales, firmando casi todo lo que le quieras llevar, hasta menos copias piratas. Y en la mesa de al lado, sorpresa, llegas y te encuentras estos ejemplares. ¿Y eso es qué? Estos ejemplares que son reproducciones de la boda de Spider-Man con Gwen Stacy, y la versión tal como se imprimió en la prensa, la portada de la prensa, la amarilla, y la portada foil. ¿Y esas quién las hizo? A la hora que te preguntas, bueno, pues como tal, la mesa decía Phantom Comics, cómics fantasma. Abres el cómic y es técnica. Es prácticamente un facsímil, o sea, reproduce el cómic como tal, incluye una biografía de José Luis Durán autorizada por él. Viene la reproducción podríamos decirle hasta cierto punto facsímil, o sea, fiel del cómic de la boda, tiene la biografía que viste anteriormente, pero ahora en inglés, la biografía autorizada por José Luis Durán en inglés y la transcripción del cómic en inglés, o sea, los diálogos que dicen en el cómic traducidos al inglés. Y entonces, y ahora que me preguntas quién lo hace, pues fíjate, no sé si se alcance a ver, no sé si se alcance a enfocar, pero en los editores, los traductores y el editor, la biografía, el diseño editorial y la traducción, vienen escritos los nombres de los niños héroes. No sé, creo que mi cámara no está muy. Ahí está. Ahí está. Juana La Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca. Ah, Vienen caray. los niños héroes y el disclaimer de que es una biografía compilada, que es solamente para difusión, ejemplar conmemorativo, y que todos los derechos pertenecen a sus propios dueños. Claro. Y entonces nadie sabe, nadie supo, y nadie sabe quién la hizo. ¿Quién la hizo? Dice Páginas tomadas del sorprendente Hombre Araña 128, publicado originalmente el 31 de mayo de 1972. Para que veas, ¿eh? Ya más 50, va para 50 años, ¿no? Más o menos. Con Más o derechos menos. reservados de Editorial La Prensa, únicamente fueron incluidas con fines informativos y o de homenaje. Ultimate Fan Edition. ¿Cómo la avestruz? Órale. Ahora, lo que sí. ¿Y Mande. esa nota la firmó José Luis Durán? La verdad, yo no quise. Yo quise Arriesgarte. conservarla. No, fíjate que el maestro Durán es una finísima persona, es muy buena persona, es muy respetable, es de lo mejor, es padrísimo hablar con él. Incluso si llegabas con esta, te la firmaba. Porque hasta cierto punto dicen, pues es que esta tal vez hizo una copia legal. No sabemos si sí o si no. Con la alemana, con la versión alemana, esa dice, bueno, según el representante, esa no te la firman porque esa sí es una copia pirata, esa es una copia ilegal. Y la verdad es que como artista, pues no te gusta firmar cosas que son ilegales. Pero la verdad es que es una finísima persona, es un muy respetable José Luis Durán. Y si llegabas con esta, te la firmaban. Incluso todavía, si podías o si querías, te ponían un sticker de firma oficial, de firma original y oficial de José Luis Durán. Yo no la Genial. quise, yo la verdad es que la preferí conservar así intacta, limpia. Ya tengo, yo le compré un par de prints en que eso sí me los firmó y me puso su sticker oficial, que la verdad prefiero ayudarlo de esa manera. Y la verdad es que pues está ese relajo de la boda de Gwen y de Spider-Man, que nadie sabe, nadie supo quién lo sacó. Corte A, el domingo, Elías Ortiz, que es la imagen de la mole, pues ya que está cerrando toda la mole y todo el evento, hace un stream en vivo y dice, pues muchas gracias, yo a partir de ahorita ya me despido del evento. Ya nada más se queda el dueño, que es el Arqui, con el evento, y él continúa con la mole, pero por lo mientras él y su esposa se van a hacer otras cosas, otros negocios, y ellos ya ni son la imagen oficial y ya no pertenecen al evento. Hay 20.000 especulaciones. Trayendo ahí el asunto de que había algunas cuestiones de económicas donde no encajaba el amigo, ¿no? Hay 20.000 especulaciones. Desde que el año pasado se entendió que le dijo maricón a Mark Brooks. Uh-huh. Creo que no debía haber dicho esa palabra, pero pero fue con fines ilustrativos. No te preocupes, con el Choc y Vadillo aquí en el programa somos incluyentes. Ah, pero tenemos nuestra cuota de... No, pero sí. Pero fuera de broma, en ese video, la verdad es que como CEO y dando esa imagen, no fue lo mejor. Se peleó con Mark Brooks, se peleó con otro autor, Joe Aspetia. John Aspetia, que cada año les trabajaba en los artbooks y era muy bueno, y creo que tuvieron una discusión. Hay que reconocerle que le dio el brinco a la mole a hacer el evento que es ahora. Eso sí hay que reconocérselo. Pero la verdad es que entre como que... Yo lo que siento es que como que quería ser entre influencer y quería ahora sí que chiflar y comer pinole tanto en la mole, ¿no? Ser la cara porque hasta tenía su personaje de señor pollo y no sé qué más cosas. Y la verdad es que hay momentos para todo y creo que ya no le quedaba a mi parecer, ya no le quedaba así como que la imagen de ser influencer. En ese evento. Y y también pues ahorita se hacen 20.000 especulaciones que lo corrieron porque pues esta boda él la tenía que ver, que primero la anuncian, luego que no, ya no dice nada, ya no existe y de repente se vende y entonces ya no dicen si, ya no saben si es una copia ilegal o una copia nada más inmoral en la que la sacaron bajo el agua. No se sabe qué implicaciones podría llevar al evento. No se sabe si en una de esas continúa la mole. Y todos los que ya pagaron el boleto para la mole del siguiente año, pues quién sabe qué pueda pasar. Si te respeten el boleto o ya se hagan ojo de hormiga. La verdad es que es un muy buen evento. Creo que ningún otro evento en México le da el alcance. Recordemos que nada más está la Conque, que hay años que se hace y hay lustros en los que no. La Combe, que es de Monterrey, que también trae buenos invitados internacionales y trae buenos artistas, pero que pues para los que estamos por acá en el centro a veces es difícil viajar a Monterrey. Y había una en Guadalajara y otra en Chiapas, si mal no recuerdo. Pero que la verdad que pues no levantan, y porque sinceramente no han abierto a otros públicos más allá del cómic como lo hizo la mole. Y pues así las cosas. ¿Cómo la avestruz? Sí, pues está complicado, ¿no? Porque, yo entiendo que hay ciclos y que la gente tiene que terminar su ciclo donde está, pero, pues, habrá que preguntarnos quién hace las relaciones públicas, ¿no? ¿Quién contacta a los dibujantes, a los artistas para el evento? Si realmente esta persona que se fue lo hacía, o si él, como dice, solamente era la cara, ¿no? El nivel de involucramiento que tenía con la organización. Pero pues voy a hablar con mi espíritu Godín. Nadie es indispensable, ¿no? Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable, Exactamente. Entonces ojalá y que sea un cambio para bien, para la mole. Suerte al amigo que se va, pero que la mole pues tenga una renovación, ¿no? Que quien llegue le dé un nuevo aire, ¿no? Sí, espero que sí. Ahora, otros dicen, bueno, es que se va, pero no se va, que puede ser que en una de esas esté en la todavía en la compañía, pero por detrás. Sí, no, que ya no dé la cara, ¿eh? Otros dicen, le están lavando la cara para que lo están corriendo, lo están quitando del medio para evitarse la bronca con los autores de Marvel, que sí hubo un relajito el año pasado por esos videos que Sí, claro. salieron. O sea que se fue, pero lo fueron. Exactamente, eso fue como se fue, pero no pues, me voy, pero me quedo. Pero pues no sé, la verdad, Me voy, pero me quedo. a ver qué sale. Ya está. Además de artistas, dibujantes y demás, tú, y bueno, y de cómics, había figuras, ¿no? Supe que había venta de monos. Como siempre, los Funkos a mansalva, figuras de colección, juguetes, etcétera, etcétera, y varios más. Entonces, la verdad es que hay algunos, y también, pues, cómics, playeras, etcétera, etcétera. Siempre se han dado a la tarea de que no haya cuestión de piratería. Entonces, pues la verdad es que encuentras la figura, encuentras el Funko que estabas buscando desde hace años. La verdad, a veces el precio es un poquito más alto de lo que se maneja en el mercado en algunos otros lugares. Entiéndase, por ejemplo, Rock Show, entiéndase otras plazas, otras jugueterías, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que encuentras artículos que sí son de colección y que por eso están un poquito más alto de lo normal. Sí, esta vez no me animé. Pero bueno, ya será para la mole mole, a ver qué tal se pone. Para la mole grandota, sí, en una de esas ya, bajo nueva administración. Oye, y también alcancé a ver que había cosplayers, ¿no? Sí hubo cosplayers. Sí hubo cosplayers, muchas nacionales, internacional, una que se llama Riae, que es italiana, y que ya ha venido a otras moles anteriores. Pero sí, Lorraine Cosplay, no sé si la. No tienes por qué ubicarla. Lo entiendo, lo comprendo muy bien. Pero es ella. Y dime que usó ese disfraz en la mole. Ese día no, ese día venía de. Ay, se me fue el nombre de esta otra. Elvira, no sé si ubicas el personaje de Elvira, que es también una, Sí, está. Pero esta es más tapada que Vampirella. ligeramente, pero Sí. ella, pues, es portada oficial, bueno, salió como en muchas portadas como cosplayer oficial de Vampirella en varios cómics gringos, ¿no? Este de La Venganza de Vampirella, en este otro de Vampirella. Ándale, para Alejandro, mi teléfono, Claro, besitos, por su pollo, pues hay que quedarse con el recuerdo, por lo menos. pues. Ahora sí le dicen. Claro. Qué Entonces, bien. que creo que es de las que mejor invierte en su outfit. Y que por eso, ¿cómo se llama? Dynamite la seleccionó como oficial de Vampirella. Ok, está bueno. No, pues qué bueno que te divertiste. Ya vi que te aburriste un montón. Bastante. ¿Cuántos días fuiste? ¿Uno o No, dos? no, no, uno nada más. Uno. La verdad es que fue un evento chiquito. con un día que fueras, ya veías ya veías todo. Y en particular porque también, bueno, mi nicho de mercado, o sea, yo más bien mi interés en el evento es más los cómics, los artistas. Solamente había un internacional que era Warren Low y José Luis Durán. De allí, pues, muchos nacionales muy buenos. Manuel Conde también tuvo su mesa. Manuel Conde. Pegaso, no sé si lo ubicas, al dibujante de El Libro Vaquero. Con precios muy accesibles todos. Estuvo también Moraliux, el de Cheese y el de Videorrisa. También precios muy accesibles. Lo que sí no, los hermanos Scorza, no sé si los ubicas. De Last Ronin, papá. A las vivas, los dibujantes de Last Ronin. Estuvieron los dos, estuvieron ahí. Pero la verdad es que, híjole, los precios que manejaban ellos, estaban muy gachos. Muy gachos, muy gachos. Por firma, cada uno 300 pesos. Les llevaban ahí un día. Iba Ismael, se paraba muy temprano, pagaba sus 150 pesos para entrar a la mole y llevar su Last Ronin número uno para firmarlo por los hermanos, y costaba 300 pesos la firma de cada uno de ellos. No te quiero decir los precios por sketches, por dibujos. Ojo, traían también un Last Ronin 1 firmado ya por ellos dos y por Kevin Eastman. No te quiero decir el precio que manejaban. Eran de 3 y 4 cifras. Eran de 4 cifras los precios que manejaban. Debiste haber invitado a Isaac, el que trae de ese tipo de material siempre. Ajá. No, en una de esas él me llegaba ya con la de Eastman y Laird, el número 1, el Tortugas Ninja 1, y me decía: estos para qué los quiero, cara. Lo que Warren Law no, fíjate, y ahí es la Warren Law. La primera firma era gratis, las siguientes 200 pesos cada uno. Entonces, la verdad es que ahí dices, bueno, sí, Warren Law tal vez sea un portadista muy bonito, dibuja muy padre. Y no sé el nivel de los Scorza, pero sí sus precios. No, la verdad es que si yo antes no era fan de. Si el Last Ronin 1 lo compré en digital y no soy fan de las tortugas y de ese arco, dije, pues no. ¿Para qué compro? ¿Para qué gasto 300 en algo que no me? 300, 600 más otros 300 del Last Ronin 1. Porque, creo que vendían también el número 1, el número 2, Second Prints. Obviamente en más precios más elevados que nuestra tienda de confianza. Y dije, no, no, no, no, no, no. Gracias, pero no. Gracias, pero no. Está bien, pues ya será para la próxima. Y a ver si no nos opaca el buen Isaac ahora en las pláticas del chat con su Last Ronin firmado y todo lo demás. Seguramente hasta ahí. Alguien del programa. Te recuerdo que alguien del programa sí tiene un original de Last Ronin, ¿eh? Ay, no quiero, no me lo No, recuerdes. no, no voy a decir quién. No voy a decir quién. Alguien sí tiene una página original de las Ronin, así que. Así es. Muy bien. Pues si te parece, Alex, terminamos con esta participación tuya en el programa del día de hoy. Completamente de acuerdo. Sí, se ve que estuvo buena la mole. Lástima que pues no estuvimos el fin de semana en la ciudad, pero pues ya tuvimos quien nos hiciera favor de platicarnos cómo estuvo el evento. Y bueno, algunas últimas palabras, Alex, que quieras dedicar o decir. Viene temporada de estrenos, muchos estrenos ahorita, noviembre, diciembre, vacaciones, apártense su tiempo, véanlos y léanse cómics, la verdad es que, y preparen sus bolsillos, ya la última, Smash sube de precios, entre el 10%, o sea, entre 10 y, no, más bien casi entre 20 y 40 pesos. Todos sus números, preparen sus bolsillos, así que ay, y vendrán cosas peores. Ok. Bien, pues mientras el Choc anda haciendo justicia y los millennials abandonan este programa, les damos muchas, muchas gracias por seguirnos y soportar a este par de viejitos, ¿cómo nos dices, Alex? Dos viejitos carcamanes hablando de tarugada y Dos media. carcamanes hablando a tarugada y media, pero esperamos haberles dado algún dato interesante. Exponerlos a cosas nuevas, ¿no? Y esperamos poder verlos la siguiente semana en un episodio más de Comiqueando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Saludos a Gracias, Marcos Alex, y un Azrael, que gusto. se me fue su comentario por ahí que nos mandaba saludos. Saludos, Marcos. Bye, bye, bye.